quien te habla, Carlos Alberto Machado, y quiero invitarte a escuchar Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, donde navegaremos por ese fascinante y espectacular mundo del rock and roll, en el cual estaremos aunando en sus comienzos, evolución, artistas y bandas influyentes de todos los tiempos. Los Titanes del Rock. Los Titanes del Rock. Solo grandes canciones. Grandes canciones. Esto es Los Titanes del Rock, que suenan por Seven Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Bienvenidos a Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por la frecuencia correcta 99.5 FM HV2, solo grandes canciones. En la producción y locución, quien te habla, Carlos Alberto Machado. El tema que escuchamos es Hero, Héroe, interpretado por los músicos de rock Chad Kroeger, vocalista de Nickelback, y Josie Scott, de la agrupación Saliva. Es el tema central de la película estadounidense Spider-Man, el Hombre Araña, del 2002, y ocupa la 15ª posición como una de las 15 mejores canciones de rock incluidas en películas de Hollywood, lista a la cual le estaremos dedicando el programa de hoy. Spider-Man es una película de superhéroes de Marvel Comics, dirigida por Sam Raimi. Es la primera entrega de la trilogía de Raimi, está protagonizada por Tobey Maguire como el personaje principal, junto a Willem Dafoe, Kristen Duff, James Franco, Chris Robertson y Rosemary Harris. La cinta narra la historia del origen de Spider-Man y su carrera temprana de superhéroe, después de ser mordido por una araña alterada genéticamente. El adolescente marginado Peter Parker desarrolla habilidades sobrehumanas similares a las de una araña y adopta una identidad de superhéroe enmascarado para luchar contra el crimen y la injusticia en la ciudad de Nueva York, enfrentándose en el proceso al siniestro Duende Verde. Otro tema exitoso que fue incluido en la película de superhéroes y que ocupa la 14ª posición de nuestra lista es Shoot to Thrill, Dispara para emocionar, perteneciente a la banda de hard rock australiana AC/DC para Iron Man 2 del 2010, basada en el personaje homónimo de Marvel Comics. La cinta fue dirigida por Jon Favreau. Es protagonizada por Robert Downey Jr. Su trama se desarrolla después de los eventos de la aparición de Iron Man. Tony Stark se resiste a los llamados del gobierno de los Estados Unidos para entregar la tecnología, al mismo tiempo que combate su salud deteriorada debido al reactor IRC en su pecho. Mientras tanto, el malvado científico ruso Ivan Vanko ha desarrollado la misma tecnología y construye un arma para vengarse de la familia Stark, uniendo fuerzas con el empresario rival de Tony, y que escucharemos a continuación. We'll be right back. Escuchamos el tema You Could Be Mine, Podría Ser Mío, perteneciente a la banda de hard rock Guns N' Roses. Esta canción ocupa la 13ª posición de nuestra lista y está incluida en la película de acción y ciencia ficción Terminator 2, El Juicio Final. Dirigida y producida por James Cameron, está protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Es la segunda entrega de la franquicia Terminator. El Juicio Final sigue la historia de Sarah Connor y su hijo de 10 años, John, mientras son perseguidos por un T-1000, un Terminator nuevo y más avanzado que el de la anterior película, hecho de metal líquido y capaz de cambiar de forma, que es enviado al pasado para matar a John Connor y evitar que se convierta en el líder de la resistencia humana. Un segundo Terminator, menos avanzado, también es enviado para proteger a John. Cuando una canción se incluye en un soundtrack, tiene tres opciones: pasa desapercibida, se potencia por ser parte de la película taquillera, o pasa a ser parte de la película como un todo. En pleno apogeo del grunge, la siguiente canción fue parte de uno de los soundtracks mejor evaluados en los últimos 30 años, según la revista Rolling Stones, y su letra se volvió un himno de la película de culto The Crow, El Cuervo, de 1994, al identificarse con la dolorosa muerte de su protagonista, Brandon Lee, durante el rodaje de la película, haciendo de su historia de vida una leyenda. The Crow, El Cuervo, es una película basada en la serie de cómics del año 1989 del escritor James O'Barr. Fue adaptada al cine por David Chole y John Shirley y dirigida por Alex Proyas. El film logró notoriedad aún antes de su estreno, debido a que durante el rodaje su protagonista, Brandon Lee, murió tras ser tiroteado por accidente en una escena de la película, a manos del actor secundario Michael Messi. Se pensó abandonar el proyecto tras su muerte, pero finalmente se decidió seguir adelante, utilizando un doble, escenas oscuras y retoques por computadora. La película se presentó como un homenaje a Lee, ya que al final puede verse dedicatoria que dice para Brandon y Elisa. El tema Vibe Empty, Gran Vacío, que nunca fue considerado por Stone Temple Pilots para ser tocado en vivo, hasta el fenómeno de Crow, en su gira Coming Back Tour del 2008, era la canción de apertura de todos sus conciertos y ocupa la 12ª posición de nuestra lista. A continuación, Vibe Empty. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. Shoes worn thin. Sonaba el tema Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, Abrázame, Emocióname, Bésame y Mátame, que ocupa la 11ª posición de la lista. Este sencillo fue lanzado como parte de la banda sonora de la película Batman Forever de 1995. Este tema fue un éxito masivo y lo mejor de aquella película, la tercera de lo que pudo ser una de las mejores sagas del cine. Partiendo de aquella genial cinta protagonizada por Michael Keaton como Batman y Jack Nicholson como el genial Joker. La participación del grupo en el soundtrack de Batman Forever comenzó cuando el director Joel Schumacher intentó crear un papel en la película para Bono como McFisto, en el que el personaje debía aparecer en una escena de fiesta. Aunque ambos intentaron que la escena se llevara a cabo, llegaron a la conclusión de que no era adecuada para la película. En su lugar, la banda ofreció la canción como tributo a la banda sonora. Una de las escenas más memorables del cine ochentero y que ocupa la 10ª posición de nuestra lista es cuando Martin McFly toca al frente de toda la escuela el himno del blues Johnny B. Good, Johnny C. Bueno, del gran Chuck Berry. Sencillamente, una joya. Back to the Future. Volver al futuro es una película de ciencia ficción y comedia de 1985, dirigida y escrita por Robert Zemeckis, producida por Steven Spielberg y protagonizada por Michael J. Fox. Relata las aventuras de Marty McFly, un adolescente rebelde e impulsivo que vive con sus padres y viaja accidentalmente al pasado desde 1985, su época, a 1955, la época en que sus padres se conocieron. Finalmente, cambia los hechos específicos de la línea original del tiempo en que sus padres se conocieron y enamoraron. Debido a esto, Marty debe recurrir a la ayuda del Dr. Edmund Brown para reunir a sus padres de nuevo, asegurando su propia existencia y la de sus hermanos. A continuación, Johnny B. Good. Made of earth and wood, we lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to be. Don't be scared. You'll never change what's been and gone. May your smile. Escuchamos el tema que ocupa el noveno puesto de nuestro conteo. Stop Crying Your Heart Out, Deja de Llorar Desconsoladamente, interpretado por la banda de rock británica Oasis, incluida en el soundtrack de Butterfly Effect, El Efecto Mariposa. Si han visto la película, sabrán por qué está en esta lista. Una de las mejores finales de la historia, acompañado por el poderoso tema de Oasis. El Efecto Mariposa es una película de suspenso y ciencia ficción escrita y dirigida por Eric Bress y protagonizada por Ashton Kutcher y Amy Smart. Estrenada en el 2004, el título de la película es una referencia al llamado efecto mariposa, según el cual el aleteo de una simple mariposa puede provocar un tifón al otro lado del mundo. Kutcher interpreta a Evan Trevor, un estudiante universitario de 20 años quien descubre que puede viajar en el tiempo para evitar su antiguo yo y modificar el presente, cambiando sus acciones pasadas. Así llegamos a la octava posición de nuestra lista de las 15 mejores canciones de rock incluidas en películas de Hollywood. Es el tema Wall Up, Despertar, de la agrupación de rap metal Rage Against the Machine, incluida en el soundtrack de la película The Matrix. Es una película de acción y ciencia ficción de 1999, escrita y dirigida por los hermanos Wachowski y protagonizada por Keanu Reeves. Representa un futuro distópico en que la humanidad está atrapada sin saberlo dentro de una realidad simulada llamada Matrix, en la que las máquinas inteligentes han creado para distraer a los humanos mientras usan sus cuerpos como fuente de energía en campos de cultivo. Cuando el programador informático Thomas Anderson, bajo el alias del hacker Neo, descubre la incómoda verdad, se une una rebelión contra las máquinas junto con otras personas que han sido liberadas de la Matrix. ¿Quién no recuerda esa escena final con Neo colgando el teléfono, poniéndose los lentes negros para luego salir volando, mientras explota el riff de la canción? Además, es uno de los mejores temas de rap metal de todos los tiempos y que suena a continuación. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Give Me Shelter, Dame Cobijo, perteneciente a la agrupación británica de rock Los Rolling Stones, incluido en el soundtrack de la película The Dictator, Los Infiltrados, y ocupa la séptima posición de nuestra lista. Es una película de suspenso y crimen del 2006, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson y Mark Wahlberg, La película se basa libremente en la pandilla de la colina de invierno de Boston. El personaje Colin Sullivan está basado en un agente corrupto del FBI, Johnny Cannoli, mientras que el personaje Frank Castello está basado en el gángster White Bulger. Así llegamos a la sexta posición de nuestro conteo. El siguiente tema es un cover, pero seamos sensatos, nada se va a comparar con Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Pero si hay algo que se le acerca, le hacemos honores, y es la versión de Clase de 99, Class of the 1990. Y es obvio, si pones en un estudio de grabación a Lane Staley, vocalista de Alice in Chains, a Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine, a Stephen Perkins, baterista de Jane's Addiction, a Martin Lenore, bajista de Porno for Pirate, y Matt Celerti, productor de Slipknot, nada malo puede salir de ella. Esta versión contiene riffs pegajosos, muchos más oscuros y distorsionados que la original. El buen gusto, todo sumado a una tremenda interpretación de Stanley, una de las últimas antes de su muerte, da un cover atrevido e interesante. The Faculty, La Facultad, es un film de ciencia ficción de 1998 del entonces incipiente director Robert Rodriguez, reconocido por la película La Balada del Pistolero o El Mariachi. Fue un desastre, pero hasta el día de hoy siempre es recordada por adjuntar al film un recuerdo clásico del mundo del rock, el de que los niños respondiendo a la represión de su profesor. Al momento de grabar esta canción, Lane Staley llegó al estudio después de desaparecer casi un año del ambiente musical, a lo que él llamó un exilio del rock. Su peso bordeaba los 36 kilos y, según Tom Morello, su rostro era blanco como el de un fantasma. A continuación, Another Brick in the Wall, segunda parte, por Class of 1990. We'll be right back. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema que ocupa la quinta posición de nuestra lista y es Fortunate Son, El Hijo Fortunado, de 1969, de la agrupación estadounidense de rock Creedence Clearwater Revival, mejor conocida como Los Creedence, incluida en el soundtrack de Suicide Squad, Escuadrón Suicida, del 2016. Es una película de superhéroes de DC Comics. Fue escrita y dirigida por David Ayer y protagonizada por un elenco que incluye a Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman y Viola Davis. En la película, una agencia secreta del gobierno, dirigida por Amanda Waller, recluta supervillanos encarcelados para ejecutar misiones peligrosas de operaciones oscuras y salvar al mundo de una poderosa amenaza, a cambio de reducir sus sentencias. Fortunate Son se convirtió, tras su publicación, en una de las canciones más representativas del movimiento antibélico, desatado a finales de los años 60 en los Estados Unidos por su intervención en la Guerra de Vietnam. Ahora hacemos una pausa en nuestro conteo y le traemos un bonus track que es para la canción Bring Me to Life, Vuélveme a la Vida, de la banda estadounidense de rock metal alternativo Evanescence, incluido en el film Daredevil del 2003. Es una película de superhéroe escrita y dirigida por Mark Steven Johnson. Basada en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre, está protagonizada por Ben Affleck como Matt Murdock, un abogado ciego que lucha por la justicia en un tribunal y en las calles de Nueva York lucha como el vigilante enmascarado Daredevil. Jennifer Garner interpreta a su interés amoroso, Elektra Nakios. Colin Farrell interpreta al despiadado asesino Bull Eyes. Y el fallecido actor Michael Clarke Duncan interpreta a Wilson Fisk, también conocido como el señor del crimen Kingpin, y que suena a continuación. Sleeping a thousand years, it seems. sun. There's a ground. In my eye, you would say. Escuchamos Kashmir, Cachemira, de 1974, perteneciente a la banda británica de hard rock Led Zeppelin, Formada en Londres a finales de 1968 por el guitarrista Jimmy Page, el bajista y tecladista John Paul Jones, el vocalista Robert Plant y el baterista John Bonham, mejor conocido como Bonzo. Este tema ocupa la cuarta posición de nuestro conteo y fue incluido en el soundtrack de Godzilla de 1998, que es una película de ciencia ficción dirigida y coescrita por Roland Emmerich. Está protagonizada por Matthew Broderick. Es la adaptación de la película japonesa Godzilla de 1954. Este tema es escrito por Robert Plant mientras conducía a través del desierto del Sahara en Marruecos. A pesar que la canción nombra a una zona geográficamente distante, Kashmir, Cachemira, es una región localizada entre la India y Pakistán. Robert la menciona como su canción favorita con la banda. Nuestra lista de canciones de rock fueron elegidas por ser parte de un gran film, y otras, al ser de distintas épocas, cobraron con un nuevo sentido, llegando a audiencias más jóvenes y aportando grandiosidad a las escenas. Así, subimos a la tercera posición de nuestro conteo, y es nuevamente para la banda de hard rock australiana AC/DC, con el tema Thunderstruck, aturdido, incluido en la película Battleship, Batalla Naval, que es una película dirigida por Peter Beck. Se basa en el juego homónimo de mesa famoso llamado Battleship, distribuida por Hasbro. Fue originalmente pensada para ser lanzada en el 2011, pero se aplazó para abril de 2012. Su trama trata de que la Tierra está siendo invadida por extraterrestres que pretenden apoderarse de los océanos para utilizarlos como fuente de energía. En un principio, el ejército estadounidense lidera la defensa del planeta, pero la batalla pronto involucra a todos los países del mundo y sus ciudadanos. A continuación, Thunderstruck. We'll be right back. sonaba el tema Eyes of the Tiger, El Ojo del Tigre, de 1980, perteneciente a la banda de rock estadounidense Survivor. Este tema ocupa la segunda posición de nuestro conteo y está incluido en el soundtrack de Rocky III, de 1982. Es una película de drama, la tercera de la saga que inició la película Rocky en 1976. El film está protagonizado por Sylvester Stallone, con novedad que aparece Mr. T, quien interpreta a Clubber Lang, el nuevo oponente de Rocky. También aparece Terry Bollea, mejor conocido como Hulk Hogan. Y así llegamos al puesto número uno de nuestra lista, que es para la banda sonora de Forrest Gump. Es una de las más recordadas del cine debido al continuo desfile de éxitos de temas estadounidenses, basadas en la novela homónima Winston Groom y dirigida por Robert Zemeckis, protagonizada por Tom Hanks, quien interpreta de forma inolvidable la vida de Forrest Gump, un nativo de Alabama que padece una leve discapacidad mental. La histórica banda sonora, cuyo álbum vendió más de 12 millones de copias a lo largo del mundo, se convirtió en un fenómeno al poco tiempo de su estreno. El director Zemeckis quería que la banda sonora se incluyera solo temas de artistas estadounidenses, dado que pensó que era lo único que Forrest Gump escucharía. Para la producción de Los Titanes del Rock fue difícil seleccionar solo un tema, ya que este álbum completo merece un programa especial. Y así hemos llegado al final de Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HB2 99.5 FM, solo grandes canciones. En la producción y locución, quien habló para ustedes, Carlos Alberto Machado. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Los Titanes del Rock. Nos despedimos con el tema Sweet Home Alabama, Dulce Hogar Alabama, del Lynyrd Skynyrd, incluido en la banda sonora de Forrest Gump. Hasta la próxima.